A partir de este momento, ingresamos al mundo de las ondas en La Rosa de Tokio. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Con la producción y dirección de Omar José Soma, Arnaldo Slaen y Marcelo Arias. Realización técnica: Juan Natale, Federico Margenet y Luca Giuliano. ¿Qué tal, amigos de La Rosa de Tokio? ¿Qué tal, Marcelo Arias? Muy bien, muy contento de estar con ustedes. ¿Qué tal, Arnaldo Slaen? ¿Cómo estás, Omar, Marcelo? Y un gusto compartir nuevamente el micrófono de LS11 Radio Provincia con todos nuestros amigos oyentes a través de La Rosa de Tokio. La radio argentina celebra sus 100 años y LS11, Radio Provincia de Buenos Aires y La Rosa de Tokio le rinden su merecido homenaje. Y hoy vamos, en este año en el cual estamos conmemorando los 100 años de la radiodifusión argentina, recordar y homenajear a una de las estaciones más prestigiosas de nuestra república, que es LR4 Radio Splendid. Corría mayo del año 1923 cuando nacía esta emisora, justamente y apenas 3 años después de que los locos de la azotea, con Enrique Susini a la cabeza, realizaran la primera transmisión de radio del país desde la azotea del Teatro Coliseo. Su primera casa fue la planta alta del fastuoso Cine Teatro Gran Splendid, ubicado en la Avenida Santa Fe al 1800 de esta ciudad autónoma de Buenos Aires, y LR4 Radio Splendid rápidamente se consolidó como una de las emisoras preferidas de los argentinos. Justamente en esta primera parte del programa recorreremos sus primeros años y conoceremos de qué manera LR4 fue desarrollando su gloriosa existencia radiofónica. LR4, Radio Splendid de Buenos Aires, con LRS y LRS1, ondas cortas de la red argentina de emisoras Splendid. Con el saludo del licenciado Raúl Fernández, quien fue integrante de Radio Splendid, iniciamos esta serie de 2 programas dedicados a LR4. Raúl trabajó intensamente a nuestro lado y nos ayudó a que estos recuerdos lleguen a ustedes. Nos contactamos porque hemos creado un blog que tiene que ver con la historia de Radio Splendid, una radio muy querida por nosotros, hemos trabajado muchos años ahí. Y he contactado a través del blog, que es Arenal M925, a muchos compañeros que participan en este homenaje que el querido amigo Omar le hace a Radio Splendid. Muchos años, muchas cosas, muchas anécdotas. Hemos pasado, transitado mucho, en el caso mío, del año 70 al 94 y el de mucha gente que estuvo en el camino. Es decir, todo el tiempo que la radio estuvo en Arenales estuvimos presentes y bueno, hay muchas historias, muchas cosas lindas. Bueno, querido Mar, esto es una presentación, espero que los amigos, compañeros y gente que sabe más que yo de lo que es la salida al aire haga prestigioso este programa. Un gran abrazo para todos los amigos de Omar y su programa, que ahí estaremos escuchándolo. Informa Splendid, síntesis deportiva de la jornada. Fútbol. Las autoridades de Chacarita Juniors anuncian la reaparición del arquero Díaz y el medio zaguero Mendoza, que sin duda significan un refuerzo para el primer team de San Martín. Un segmento del conocido Informa Splendid del año 1956. ¡Métele! Momentito. Pluma. Yo soy de 3 plumas. Nosotros también somos de 3 plumas, Fontana, pero mire la hora. Y son las... Son las 13:03. Sí, ¿en dónde? Y 3 plumas. En Andorra. Casa de Lepiana y Compañía, Sociedad Anónima, proyectada hacia el futuro por su prestigio y calidad, se complace en presentar por Radio Splendid de Buenos Aires sus ondas cortas, la red argentina de emisoras Splendid y LT12 de Paso de los Libres, LT14 de Paraná, LB2 de Córdoba, LB14 de La Rioja, LB11 de Santiago del Estero, LB10 de Mendoza, LU17 de Puerto Madryn, LU15 de Viedma, LU12 de Río Gallegos, LU3 de Bahía Blanca y LB9 de Salta, la gran creación cómica de Belfort. Juan Martín Devoto, nieto del ingeniero que fundó Radio Splendid. Sí, efectivamente. Mi abuelo Antonio Devoto, ingeniero, tiene el mismo nombre que la estación Devoto, porque era sobrino nieto del Antonio Devoto de Villa Devoto. Fue en 1922 el que empezó con Radio Splendid, que en realidad todavía no se llamaba así. Primero fue una TFF, la licencia, después una LOW, pero funcionó siempre, desde 1922, ininterrumpidamente, hasta que tuvo el reconocimiento oficial, la licencia oficial, ya como Radio Splendid. Un nombre que tuvo desde el principio, eso sí, porque empezó a funcionar en el mismo edificio donde estaba el Teatro Gran Splendid, ahí al lado había como un pasillo, bueno, tenía allí sus primeras instalaciones, que eran precarias, diríamos ahora, pero suficientes como para mantener una transmisión ininterrumpida y creciente, porque muy rápidamente se puso al nivel de las primeras emisoras del mundo entero, las que en ese momento estaban ya desarrollándose en Inglaterra, en Estados Unidos, en Italia y demás. De hecho, se seguían todos esos lineamientos a partir de lo de Marconi y demás, ¿no? Acá se estaba muy al tanto de eso. Se contaba de alguna manera con los elementos técnicos necesarios. Los tenían algunos pocos, los conseguían en algunos lugares, una válvula aquí, otra cosa allá. Pero al mismo tiempo que ellos hacían, digo ellos porque era mi abuelo Antonio Devoto y Benjamín Gache, sobre todo, los dos iniciadores, y mientras ellos armaban la transmisora, digamos, la radio, al mismo tiempo, alguna gente iba armando sus receptores, necesaria punta para poder transmitir algo que llegara a algo. Y sí, eso no era nuevo, porque tanto mi abuelo como su hermano Eduardo ya habían estado muy involucrados, de hecho habían estado, y una de esas famosas válvulas la había prestado Eduardo, para la transmisión esa famosa de Parsifal de los llamados locos de la terraza y demás, habían estado ese día también en la transmisión, que se hizo ahí nomás, en Callao y Santa Fe, y como decían ellos, fue la que tuvo 100% de rating, esa transmisión de Parsifal inicial, porque todos los que tenían radio oyeron esa transmisión. Claro, serían 15, 20, 50 personas, vaya uno a saber, pero ya en el año 24 Radio Splendid queda inaugurada oficialmente y eso, como decía, fue creciendo de una manera exponencial. Rápidamente se hizo Radio Splendid una emisora más importante al correr de los años 20 y ya en los 30 no tenía nada de precario. Allí estaba instalada con todas las de la ley. Tanto es así que, fijémonos que Carlos Gardel se muere en el año 35, en junio del 35. En el año 34, Gardel andaba por Nueva York y desde allí se organizó una transmisión, bueno, de Gardel cantando para Buenos Aires a través de Radio Splendid, lo cual diríamos que ya se podía hacer, pero la particularidad de eso fue que mientras Gardel cantaba en los estudios de una radio de Nueva York, los guitarristas simultáneamente en vivo tocaban en Buenos Aires y al aire salía Gardel cantando con sus guitarristas en lo que fue, imagínense ustedes, un alarde técnico que demostraba que la radio estaba ya en sus mejores condiciones y así siguió creciendo después. Esa y muchísimas otras anécdotas, en realidad hechos importantísimos de la radiodifusión argentina y en ese momento mundial, porque en esos experimentos estaban en los países más avanzados. Gardel cantó ahí por primera vez, justamente en ese lugar que quedaba allí, en la calle Santa Fe, al lado de lo que fue el Teatro Gran Splendid, que ese teatro también es una lástima que se haya perdido, con toda su historia. Y la historia incluía esto, incluía, por ejemplo, a Gardel cantando allí por primera vez. Imagínense ustedes cómo sería el estudio, cómo serían los micrófonos, pero así todo con una calidad enorme, con un cuidado gigantesco y con un creciente interés en la población por esto que era la radio, que al mismo tiempo necesitaba ser avalado. Y entonces, bueno, es curioso porque las empresas ahí entonces empezaban a ver que tenían también un medio de publicidad. Hay anécdotas graciosas sobre los jingles o las frases que proponían los dueños de las empresas, algunas hasta ridículas, otras había que eran infantiles. Hoy nos parecería raro, pero ya querían estar ahí también, ¿no? Todo creció a partir de la radio, porque la radio inmediatamente tuvo sus orquestas propias, pero no una orquesta más o menos para rellenar espacios. Tenía lo mejor de lo clásico, tenía lo mejor del tango, o una de las mejores orquestas del tango. Francisco Lomuto, por ejemplo, era la orquesta estable. Un programa amables oyentes con los grandes concursos de Radio Splendid. Florindo Sassone, su gran orquesta pop, y los cantores Jorge Casal y Jorge Carrillo, y Roger Santander, su famosa orquesta de jazz, y los cantantes Charles Frey y Fernando Gómez. Con este programa, el tal, uno que firma Arola, en la cachila, lo interpreta la gran orquesta de Florindo Sassone. Emisión de Radio Splendid del año 1947. Así fue sintonizada la emisora en Suecia a través de las ondas cortas. Radio Splendid tenía una orquesta de jazz, yo no me acuerdo ahora cuál era, pero también sé que era una de las mejores de la época. Juan José Castro, músico argentino reconocido, era el director de la orquesta de Radio Splendid. Y para que todo eso fuera posible, se llegó a tener unos auditorios a los que la gente concurría como quien va a un concierto, pero al mismo tiempo también se empezó a fomentar la actividad de los teatros, porque se transmitía, por ejemplo, desde el Politeama, Florencio Parravicini, por ejemplo, y así distintas artes que entonces iban allí creciendo también, no digamos una cantidad de artistas conocidos que trabajaban directamente en la radio, algunos cómicos, otros no, lo que fue el radioteatro, todo un género que realmente se desarrolló porque la radio le permitió existir. Y no digamos los cantantes que actuaban allí también en vivo. Recordemos que muchísimos años después, saliendo de una actuación en Radio Splendid, murió Julio Sosa. Pero bueno, imagínense todo ese crecimiento de una novedad al principio, que como siempre se ha dicho, era la novedad que reunía a la gente alrededor de un aparato en su casa, ¿no? Yo le voy a contar una cosa. Mi abuelo era ingeniero, pero era ingeniero agrónomo. Y es un título que no ejerció nunca. En realidad esto se relacionaba porque, por su parentesco con el viejo Antonio Devoto, una enorme cantidad de propiedades agrícolas y demás le aventuraban un futuro por ese lado. Pero resulta que después esto no fue así, por cuestiones de matrimonios y herencias. Y entonces mi abuelo despuntó el vicio que siempre había tenido desde chico. Él con su hermano volvían rápidamente del colegio, estamos hablando de los años de la década del 10, porque se habían armado unos aparatitos con los cuales podían escuchar a las 5 en punto de la tarde una señal sonora que se emitía por una frecuencia radial desde el puerto, y cuando ellos llegaban a tiempo y conseguían sintonizarle y oírla, ya eran felices. Lo que nunca pudieron dejar de contar era el día que por primera vez oyeron a través de un aparatito con unos auriculares y una sintonización de radio a galena, poniendo la agujita en la piedra, la primera vez que oyeron una voz humana, se les cayeron las lágrimas. Y Gache era un genio técnico, era capaz de ver cómo superarse cada vez No sé cómo se conocieron. Sí sé que fue una sociedad que funcionó muy bien porque realmente, porque por sus frutos los conocemos, ¿no es cierto? Que era una pasión, sí, verdaderamente lo era. Mi abuelo se murió a los casi 91 y no había aparato nuevo que él todavía no quisiera conocer, investigar y demás. Ahora, creo que también mi abuelo tuvo mucho que ver en la parte de relaciones públicas, digamos, y de venta, de, ¿cómo puedo decir? Hoy se diría marketing, pero es que no se pensaba tan así en realidad, porque eso se pensaba desde lo que se ofrecía, más que desde la búsqueda de alguien que pusiera plata para cualquier cosa. De hecho, la consigna de Radio Splendid fue siempre la broadcasting de todos los hogares. Había una línea que querían mantener, que sin ser una radio de cultura en el sentido solamente música clásica o ese tipo de cosas, fue una radio que tratara de tener un cierto nivel. Hoy estamos muy acostumbrados a lo chabacano, y de hecho algunas radios eran un poco más, entre comillas, populares. Sin embargo, Radio Splendid tuvo una popularidad enorme. Hoy, 5 de junio del 56, en Buenos Aires, siendo las 21:40, lanza Splendid, lo distinto y jerárquico en música popular bailable. Y antes de comenzar este programa, aquí la palabra de la dirección artística de Radio Splendid. Habla el señor Darío Castel. Buenas noches, señoras y señores. Radio Splendid, en una prueba más de estímulo a los valores jóvenes, presenta desde hoy en sus programas al excelente pianista Lalo Schifrin con su orquesta y al trío Los Duendes. Yo no viví esas épocas y desgraciadamente muchos no hablaban de sí mismos, ¿no? Conocimos más las cosas que se habían hecho que lo que habían hecho ellos, desgraciadamente, porque no queda mucho escrito. Desgraciadamente tampoco queda mucho registrado. Con Radio Splendid pasaron cosas desgraciadas. Por de pronto se tiró abajo en los 90, en los casuales 90, se tiró abajo el enorme edificio de la calle Ayacucho, que había sido remodelado especialmente para radio. Tenía unos auditorios fabulosos, tenía 3 pisos, tenía un amoblamiento que parecía que uno entrara, no sé, a una casa señorial, un hotel, pero todo eso para que la radio pudiera ofrecer lo que fue. Se tiró abajo, y se tiró abajo con todo su archivo. En la familia pasó un poco lo mismo, también algo había, pero no hubo el cuidado de preservarlo, de modo que eso realmente es una lástima. Algunas cosas sí han quedado, como por ejemplo, hay registro de cuando se hizo Rades, era en los años 40, y en ese momento ya existía la noción de las cadenas de radio para todo el país, y entonces algunas radios estaban armando sus cadenas con contratos con radios del interior. Radio Splendid hizo Rades, que no fue un contrato, sino que fue teniendo radios propias en todas partes del país, y realmente fue una cadena enorme, y ya tenía de antemano 2 filiales antes de la cadena, que eran Radio Rivadavia y Radio Cultura, si no me equivoco. Una era de deportes y la otra sí de cultura, pero se amplió a lo que fue Rades, y ahí sí realmente fue su mayor auge, ¿no es cierto? Estamos hablando de la década del 40. Pero antes de eso, habría que decir que en deportes también fue pionera, porque transmitió las peleas de box, las carreras de auto, Fioravanti, el fútbol. Realmente en eso tuvo un despliegue que también abrió puertas, de modo que no se ceñían a una sola visión de la realidad o a un solo sector de la sociedad. Ofrecía realmente una variante enorme. Y bueno, la historia esa llega en la familia hasta los años 50. En ese momento, recuerdan ustedes, Perón propone, sobre todo las radios grandes, le propone a Radio Belgrano, es decir, a Yankelevich, y a Radio Splendid, es decir, a mi abuelo, que las radios estuvieran a cargo del gobierno y que los dueños fuesen directores de la radio para su gestión. Eso en el caso de Radio Belgrano siguió, pero en el caso de Radio Splendid fue una prueba que duró un año y no les resultó, de modo que el gobierno compró, digamos, la compró y la pagó, ¿no? Esto hay que decirlo. Pero bueno, allí se terminó la historia de la radio vinculada a la familia. Eso no quiere decir que Radio Splendid no haya sido, después de eso, grande, que no haya crecido, pero en el vínculo con la familia es eso. Y en esos años se hicieron cosas realmente maravillosas. Estuvieron los más grandes personajes, como decía, del espectáculo, de la música. Hubo, bueno, en Buenos Aires estuvieron entrevistados por Radio Splendid personajes internacionales de toda la haya, todo tipo, grandes personajes. En el siguiente programa, la actuación de Nini Marshall. Un informe confidencial para usted, señor propietario de coche o camión Ford. Seguimos recibiendo partidas de repuestos Ford legítimos importados. Acude inmediatamente a su amigo, el concesionario Ford, en cualquier lugar del país. Pídale los repuestos Ford importados que necesite. Radio Splendid, por ejemplo, tuvo la transmisión de un acontecimiento enorme que hubo en Buenos Aires, pero como despliegue y como importancia, tal vez hoy no se recuerde, pero fue enorme, enorme, que fue un congreso eucarístico internacional que se hizo en el año 34. El despliegue fue gigantesco en todo sentido. De hecho, vino el delegado papal, que después fue el Papa Pío XII, y eso exigió también un despliegue técnico, porque Radio Splendid tuvo a su cargo toda la cobertura y difusión de ese suceso para todo el país e incluso para afuera. Bueno, había onda corta. Bueno, ahí estaba, contaban la habilidad de Benjamín Gache, ¿no? También, que ya decía yo, era un fenómeno en lo técnico. Y otro episodio que también fue un alarde técnico fue, por esos mismos años, la primera transmisión desde un tren en marcha. Era un tren que, si no me equivoco, recorría el litoral, lo que sería la línea Belgrano, y también se solicitó a los ferrocarriles en ese momento que pusieran a disposición un vagón. Entonces, en todo el techo del vagón se hizo una gigantesca antena, como si fuera, no digo un tejido, pero sí algo parecido, una antena que se hizo a propósito, y adentro del vagón se instaló todo el equipo de transmisión. Y eso fue un éxito, eso resultó. Se buscaba siempre alguna superación en ese sentido también. Por eso digo que no era solamente una búsqueda de un contenido determinado del medio, sino también una búsqueda del crecimiento técnico y a la par de lo que se hacía en otras partes del mundo. Y esos hechos están registrados. El que no ha quedado tan registrado, por suerte tengo yo una copia, una fotocopia de la revista que lo transcribe y que lo fotocopia, no era en ese momento, pero que pone allí el telegrama. En el año 31, Radio Splendid, 1931, hizo sus primeras experiencias, sus primeros experimentos en televisión, uh-huh, en la Argentina, consistentes en un sistema de emisión que iba mandando cíclicamente una misma imagen durante las horas en que la transmisión de radio estaba interrumpida, es decir, creo que a partir de las 12 de la noche y hasta las 6 de la mañana o algo así, y transmitía una imagen y al mismo tiempo se había ido instruyendo a través de esas revistas que había para esa gente inquieta en todas partes, el modo de construir el receptor adecuado. Uh-huh. Está la copia, como digo, en una revista del año 31, de un telegrama que se manda desde Punta Arenas, al sur de Chile, solicitando la confirmación de la transmisión de tal imagen una imagen que incluso se sabe que era un fauno clavando una estaca en un tronco de un árbol, ¿eh? Desde Punta Arenas se había recibido esa imagen con esos equipos precarios, tanto de transmisión como de recepción. De modo que también eso es una muestra de lo que se buscaba, de esa inquietud permanente, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que de alguna manera creo que hemos heredado, ¿no es cierto? Y tendríamos que valorar porque no era solamente una inquietud de afán de progreso técnico, sino que venía mezclado con todo, porque en esos tiempos también la radio, como vemos, tenía inquietud por un buen nivel cultural, de espectáculos, de arte, de deporte. Hicieron una transmisión de Vox por radio que consistía en lo siguiente. Desde Estados Unidos y al borde del ring había una persona que transmitía por teletipo, que eran unas cintas perforadas las que llegaban acá, que alguien sabía leer, lo que iba pasando, golpe de derecha, uppercut de tal, segundo round, palabras cortas que iban describiendo la cosa, acá las recibía una persona, había sentado al lado de mi abuelo un inglés o un norteamericano que le traducía a mi abuelo al oído, y mi abuelo iba transmitiendo la pelea de voz. ¿Cómo llegamos hasta acá? Nosotros nos pasamos el día sentados adelante de una máquina que nos da todo. Esto se pasaba en el día tratando de buscar cómo hacer una cosa más, una cosa nueva. No sé si hoy tendríamos el entusiasmo para eso cuando nos parece que tenemos todo servido, ¿no? Yo me despido diciéndoles una cosa. Muerto mi abuelo, a mí me picó el bichito de la radio. Por otro lado, me puse a estudiar locución y el primer trabajo lo tuve casualmente y durante 10 años en Radio Splendid. Muchas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Tres cosas buenas de Amelio. La mejor carne, la mejor cocina, la mejor bodega. Y una sola razón para que usted cite a los suyos en Restaurante Amelio, Sarmiento 1231. Así fue sintonizada la emisora en Suecia a través de las ondas cortas de LR4. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Thank you. hablamos con José Casalnuovo, quien fue gerente artístico de Radio Splendid. Bueno, más que nada, muy buenas para todos, para la audiencia, para vos, a toda tu audiencia de provincia. Bueno, yo empecé en el 39, todavía no había cumplido 18 años. Uy, chiquito. Sí, chiquitito, sí. Estuve más o menos 40 años en Splendid. Uh-huh. Te digo, Omar, y el primer día que entré a trabajar en la radio, me citaron a las 9 de la mañana y me atendieron recién a las 5. Y la persona con que yo fui a ver para, en fin, para trabajar, no se acordaba de mí. Entonces me citó para el otro día. Bueno, ahí empecé. Pero ¿qué pasa, Omar? Yo no quería ser cadete. Ajá. Tenía un poquito de orgullo, ¿no? Y comencé a trabajar ahí en los pasillos de donde estaban los cadetes. Había una máquina a escribir, me puse a escribir. Y una de ellas se acercó la secretaria de uno de los directores. Eran dos famosos, Devoto Gache. Ajá. Bueno, me vio escribir la máquina y me dijo, bueno, mira, a partir de mañana vas a trabajar conmigo. Y bueno, ¿qué pasó? Esta señorita, buena señorita, una buena persona, me mandaba a comprar medias, a comprar cigarrillo, a comprar los diarios. Bueno, así me pasé un mes más o menos. Y en una determinada mañana pasa delante mío una persona que después trabajé 40 años con él. Era el encargado de programación. Y me acerqué a él y le dije si no le gustaba que fuera a trabajar a la oficina. Y me dijo, yo no pongo ningún reparo, pero no depende de mí, me dijo, ¿no? Depende de una gerencia artística. Bueno, conversó con el gerente artístico en ese entonces, Raúl Quiroga Durán, que fue un gran compañero mío, además de jefe, una gran persona. Bueno, empecé a trabajar con este muchacho en programación, pero ¿qué pasa? En la planta de personal yo figuraba como cadete. Entonces cuando me llamaban para hacer alguna cosita afuera, yo me negaba. Me negué, bueno, hasta que llegó la orden me quedé, digamos, en la oficina de programación. Y ahí empecé, pero ¿qué ocurre? Era una hormiguita, andaba por todos lados. Y me empezaba a meter con los artistas, con los directores de orquesta. En ese entonces Splendid, más que nada, se dedicaba a la parte, digamos, clásica. Porque Splendid siempre se mancomunó con más que nada con lo clásico, no con tanto con lo popular, ajá, ¿no? Bueno, me empecé a meter con eso y empecé. Hasta que a los 4 meses me llama uno de los directores, el señor Devoto, y me dijo que tenía que viajar a Montevideo. Yo todavía no había cumplido 18 años. Digo, ¿para qué? Le dije yo. Porque en Montevideo vas a tener que esperar a Pedro Vargas, porque el mes que viene debuta en Radio Splendid. Debutaba en marzo del 40. Y resulta que yo era menor de edad y tenía que tener un permiso de un escribano. Claro. Bueno, entonces la dirección de la radio allanó esa dificultad y me fui a Montevideo. Y lo esperé en el puerto, porque en aquel entonces todavía no existía el famoso Ezeiza. Claro, porque sí. Ezeiza se inauguró después del 46. Ajá. Bueno, lo esperé y cuando me vio se sorprendió un chico. Yo era un chico, todavía cumplido 18 años. Bueno, lo esperé, fuimos a almorzar y después de un rato largo anduvimos caminando por el centro de la ciudad, por la 18 de julio, y a la noche nos vinimos en el vapor de la carrera a Buenos Aires. Ajá. Y amanecimos hasta el otro día. Bueno, fuimos a la radio. Bueno, ya ahí yo me desligué de todo, de contacto con él. Y debutó al otro mes en Splendid. Bueno, siguió mi carrera y a los 6 meses me nombraron su jefe de programación. Y la persona que me había hecho entrar en la oficina de programación quedó desplazada. Y yo no quería, porque para mí había sido una gran persona, un gran amigo, que me había ayudado mucho. Los directivos querían que haya una persona que, en fin, que ponga ímpetu, que ponga coraje. Y yo no es vanidad ni ego, lo tenía. Bueno, al año me nombraron jefe de programación. Ya ahí tomé el mando, en fin, contrataba a los artistas, una cosa y otra. Entonces me llama uno de los directores de la radio, me dijo, bueno, mira, a partir del mes que viene vas a tener una asignación, en fin, digamos, de sueldo, muy importante, pero vas a manejar una cantidad de dinero para, digamos, para la programación de la emisora. Y ya empecé a contratar algunas figuras de, digamos, más conocidas, más populares, porque Splendid, te dije al principio, de que no era una emisora popular y perdía audiencia. Claro. Perdía audiencia y a la vez perdía la faz comercial. Uh-huh. Tenía clientes, pero muy finos, que digamos, en la parte popular no gustaba eso. Bueno, hasta que llegó el 42, se formó la famosa cadena Rades. Bueno, y 4 meses antes me puse yo a armar el programa. Fue de 20 a 23, el 6 de septiembre del 42. Bueno, ¿qué pasa? Contraté al famoso Lecuna Cuban Boys, a Rodolfo Biaggi, a la famosa jazz argentina Eduardo Armani. Vino especialmente invitado Alfonso Ortiz Tirado, vino el famoso Ernesto Lecuona. En fin, el programa duró 3 horas. Y a partir del 7 de septiembre del 42, quedó ya inaugurada la cadena RADES. Splendid Capital con 11 emisoras al interior. Bueno, siguió mi carrera. Ya con el transcurrir del tiempo, contratamos grandes orquestas como D'Agostino, De Angeli, Biaggi, grandes cantantes populares. Ya integró el elenco de la radio el famoso Alfonso Ortiz Tirado, no sé si lo recordarás. Bueno, vinieron muchos artistas del exterior. Ya las empresas, comerciales de la capital se entusiasmaron más con Splendid. Ofertas especiales, trajes listos para vestir. En Welbrick, Corrientes 901. No hagamos confusiones. El verdadero, el tradicional Fernet, es Franca. Emisión de Radio Splendid del año 1947. Transcurrieron los años, hasta que Splendid tuvo que mudarse desde el edificio de Ayacucho 1556. Y nos mudamos al edificio de Radio Belgrano, ahí en Belgrano 1841. Sí. Pero fue una cosa transitoria, 6 meses, 7 meses. Ajá. Hasta que Splendid ya ocupó el edificio de la calle Uruguay. Bueno, ahí ya inauguramos estudios nuevos, con un auditorio para 800 personas. Contratamos a Lolita Torre, a Tobalpa Yupanqui, volvió D'Arienzo. Contraté grandes figuras, orquestas típicas como Salgán, Pontier, Basso, Sassone, bueno, Pugliese. Ya Splendid fue una emisora gran popular. Bueno, y transcurrió el tiempo hasta que me nombraron ya gerente artístico de la emisora, en el 64, que ya era un cargo muy grande. Me tomé la responsabilidad que la emisora me destinó 5 millones de pesos para trabajar todos los meses, y la satisfacción más grande me dio, el director de la emisora cuando me llamaron para que yo firmara los cheques. Ajá. De la parte artística, y yo me negué porque era un compromiso ya bastante, bastante peligroso, ¿no? Pero tuve que hacerlo porque si no se quedaba mal con la gente. Bueno, transcurrieron mucho tiempo hasta que Splendid fue ya una emisora ya bien, bien popular, con el contrato de grandes figuras, y es todo eso, en fin, surgieron y desfilaron muchos números internacionales. Y José, con respecto a el edificio, al mobiliario, a los equipos que tenían, ¿vos sí tenías injerencia, participabas? Sí, sí, sí. Y más que nada tenía injerencia, los equipos para el interior. Ajá. Porque la gente del interior, era un poquitito más más reacia en tomar determinaciones, ¿no? Algunos de ellos con poca experiencia, en fin, no toman determinaciones por temor a que las cosas no les salgan bien. Pero fue todo bien, nunca tuve problema. Más que nada por la colaboración de ellos, ¿no? ¿Y ustedes tenían 11 emisoras? 11 emisoras. Bahía Blanca, Mendoza, Neuquén, Bariloche, Rosario, tantas, 11 emisoras. Claro. Transmitíamos en cadena de 12:30 a 2 de la tarde y de 20 a 22:30. ¿Y las emisoras del interior tomaban? Tomaban la transmisión nuestra de 12:30, creo, hasta 14. Uh-huh. Y de 20 a 22:30. ¿Y lo tomaban a través de la onda? A través de nosotros, sí. Uh-huh. Quiere decir que al interior salía Splendid, inclusive con la parte comercial, ¿no? Sí, sí, sí, sí, sí, sí. ¿Vos en qué año te desvinculaste? Bueno, mira, yo me fui en el 70 y pico, pero siempre estuve vinculado a Splendid. Pero ya Splendid en el 68, en noviembre del 68, dejó de transmitir números vivos. Uh-huh. Es decir, no Splendid, todas las emisoras dejaron de transmitir números vivos, por indicación del director de turismo en la época de Onganía. Uh-huh. Y José, con respecto al esplendor de Radio Splendid, ¿en qué años el mayor? Bueno, Splendid empezó ya, al esplendor, como vos me preguntás, a partir del año 51. Uh-huh. Con grandes orquestas, grandes números, grandes programas. Pero grandes programas como la revista Dilocada, Telecómicos, Pugliese. Sí, sí, sí. Y después tengo el caso de Morán. De Morán, yo fui compañero de él en el colegio, en la escuela, éramos uh-huh del barrio. Uh-huh. Y yo no le podía dar trabajo, no porque no quería, porque no. No había lugar. Y entonces debutaba en el 54, debutaba Hugo del Carril, lunes y jueves a las 20. Uh-huh. Y media hora antes de las 14, me llama el director general, que era Patricio Peralta Ramos, ¿sí?, el dueño del periódico La Razón. Sí. La Razón se había hecho cargo de Splendid. Y me llama a la dirección diciéndome que Hugo de Carril no podía debutar porque estaba enfermo. Me dice, mira, arreglate como puedas, el programa tiene que ir a las 20 porque está vendido. Bueno, ¿qué pasa? Morán almorzaba en una cantina en la calle México y Entre Ríos. Y era un día lunes. Ajá. Y yo me fui con la camioneta de Splenda a buscarlo, pero resulta que ese día la cantina estaba cerrada porque era día de descanso. ¿Y qué hice? Mandé un aviso al aire, ¿no? Digamos, en aquel entonces se llamaba colas, ahora se llaman avance. Ajá, sí. Y lancé una cola al aire que debutaba a las 20. Bueno, me jugué. Y como a la hora, me llama Cupo. Cupo era el pianista director de la orquesta. Ajá. Y le dije, sí, mirá, le digo, Armando, debutan esta noche. Y dice, bueno, mirá, déjame que ver si consigo ubicar a los músicos. Bueno, los músicos, junto con Morán, a las 6:30 de la tarde estaban en la radio. Y debutaron a las 20. Y hicieron dos programas, ese lunes y el próximo jueves. Entonces, el lunes siguiente ya debutaba Hugo del Carril. Claro. Y Morán me vino a ver qué hacía con él. Digo, bueno, vos debutás el mes que viene. Y al otro mes se lo vendí yo a la famosa máquina Guanora, la máquina textil. Ajá, sí. Y entonces estaba Hugo del Carril lunes y jueves a las 20, y martes y viernes a las 20, Alberto Morán. Bueno, eso es una de las tantas anécdotas, ¿no? Espectacular, José. Sí. Bueno, José, te agradecemos. No, Omar, siempre a tus órdenes, mirá. Cuando gustes, estoy a tu disposición. Llegar, y un saludo muy especial para todos ustedes. Transmitió internacionalmente este programa LR4 Radio Splendid de Buenos Aires. Sus ondas cortas LRS, LRS1, LRS2 y la red argentina de emisoras Splendid. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación. Thank you. Estamos con Ricardo Davis, locutor de LR4 Radio Splendid. ¿En qué año, Ricardo? Y yo empecé a trabajar en el 1954. Ajá. Fines del 54. Ya Radio Splendid era estatal, ¿no es cierto? Cuando yo empecé, no. Unos meses después, ahí sí ya se hizo estatal. Y tu tarea fue la de locutor, ¿no es cierto? Siempre locutor, siempre en Splendid de los primeros 30 años como locutor. ¿Y qué te tocaba hacer? ¿Anunciar los temas? Sí, todo. Anunciar bailables, anunciar números, las tandas, que había muchas. Lo que pasa es que en aquella época en una radio había 36 locutores. Claro. Creo que ahora no. Esa vieja imagen del locutor parado leyendo, ¿es cierta? Sí, siempre trabajábamos parados, casi siempre. Ajá. Antes trabajábamos parados siempre, porque da más fuerza a la locución. Claro, claro. ¿Y te tocaba también leer los boletines informativos? No. En Radio Splendid había informativo y había locución. Recién empecé, digamos 30 años después, empecé como locutor de informativo. Uh-huh. Y durante esos primeros años, años difíciles para la República Argentina, ¿no? Porque hubo infinidad de vaivenes políticos. ¿Cómo la pasaste en la radio? Mira, yo los primeros años la pasé muy bien. Es decir, la pasé, trabajaba mucho y lo único después cuando vinieron los militares tuvimos un problema muy serio, que a Clemente Marchand y a mí nos echaron porque se había roto un baño. Y el locutor tenía que ser responsable de los baños. Uy. Qué detalle. Sí. Qué cosa rara. Sí. Es cosas que han ocurrido lamentablemente. Pero por suerte después de 3 o 4 años volvió a ser privada Radio Splendid y al primero que llamaron fue a mí. Y volví a trabajar en Radio Splendid ya en el informativo. Claro. ¿Y en qué año ya te retiraste definitivamente? Yo me retiré en el 90, sí, porque lamentablemente ya cuando empecé de locutor, el locutor era un señor. Sí. En el 90 ya el locutor era un número. Claro, claro, es cierto, sí. Y ya en ese periodo se estaba privatizando Splendid, ¿no? Claro. Sí, ya era privatizada, sí. Y te tocó participar junto con grandes figuras, ¿no es cierto? Sí, por supuesto. Y yo hice fútbol, la parte de locución comercial en fútbol, hice con Fioravanti, con Parnizari, con Gillo Arangio. Ajá. Así que yo en mis campañas de fútbol también. Y después el gran programa que hicimos en la mañana con Silvio Soldán. Ajá, sí. Soldán Esquina Tango. Sí. Histórico. Ese fue histórico. Claro. Que después cuando nos echaron, porque me echaron a mí, también lo echaron a Soldán, después empezamos en Radio Argentina. Y Ricardo, ¿tenés alguna anécdota así para contarnos? Mira, una anécdota que demuestra lo que era la radio en 1955 y lo que era la radio hace 10 años atrás. Ajá, eso es bueno. Yo cuando entraba a la radio, me recibía un portero vestido de frac, con una ceremonia que parecía que entrabas a un palacio. Cuando me fui a jubilar, fui a la radio para conseguir los papeles, el portero que me atendió estaba en camiseta. Y lo que yo noto, la diferencia que había en lo que era la radio en el 50 y lo que era la radio en el 2000, digamos. Claro, la decadencia 50 años después. Es terrible, claro. Cuando empezamos a trabajar de locutor, el locutor era un locutor. Por ejemplo, yo trabajaba en Radio El Mundo como suplente y me logré entrar a un concurso en Radio Porteña y lo gané. Y entonces, si yo iba a trabajar en Radio Porteña, no podía trabajar en Radio El Mundo, porque cada radio tenía sus voces características, cada radio tenía su nivel. No querían que... Era una exclusividad, claro, que pedían, claro, en esa época. Uh-huh. Cosa que ahora no ocurre. Claro. Y ya que vos anduviste por varias emisoras en aquella época, ¿cuál era la mejor instalada, la que tenía mejores equipos? Y Radio El Mundo. El Mundo. Radio El Mundo. Indiscutiblemente fue la única radio hecha para radio. Ajá. ¿Y Splendid cómo estaba? Splendid estaba... Venía Mundo, Belgrano, Splendid. Ajá. Las tres primeras. Peleando siempre. Sí, peleando siempre con números de artísticos y demás, y sí, muchos programas que llenaban el público de todos los estudios, ¿no? Y la orientación así en cuanto a público, ¿hacia dónde iba? Y Radio Splendid era más popular, aunque más popular era Belgrano, digamos. Pero Radio Splendid tenía su nivel. ¿Y qué tenía? ¿Tango, folclore, jazz? Todo. Y estaban la orquesta de Bubi La Vecchia, la orquesta de Eddie Pequenino, orquestas, todas las orquestas de primera línea estaban trabajando en los bailables de Radio Splendid, que se hacían los sábados y domingos. Ajá. ¿Y qué eran ya estables de la emisora? No estables, pero sí, casi, el que trabajaba con una radio no trabajaba con la otra. Claro, exclusivas, digamos. Eran orquestas exclusivas de... Claro, exclusivas. De una emisora. Eran las orquestas que iban a presentarse, digamos, al público antes de ir a hacer los bailes. Y de ahí salimos con Eddie Pequenino. Eddie Pequenino era músico y formó su orquesta de rock and roll. Y ahí trabajé yo casi 2 años con él como representante y como presentador en los bailes, ¿no? Ah. Y en la época de furor llegamos a hacer en un mes de febrero, me acuerdo, 23 shows en un mes. Muchísimo. Hacíamos 3-4 por día, claro. Cosas así, que en aquella época era una locura. Ahora hacen 80, pero claro, en aquella época no existía eso. Claro. Este es el gran show Splendid del rock and roll con la sensación 1957. Eddie Pequenino y sus rockers en Take It Easy Baby. Take it easy baby. You go out in the evening. You go out when it's summer. You go out when it's winter. You go out when it's autumn. Y empecé a los 20. Muy joven. Muy joven, sí, claro. Fui el primero en la escuela, en el ISER, fui el más joven que empezó, en el segundo, desde que se creó el ISER, fui en el segundo curso. Ajá, ¿y eran 2 años de carrera? 2 años de carrera, ajá, sí. Bueno, Ricardo, muchísimas gracias por haber recordado estos momentos de la historia. No, por favor. Gracias por acordarse de Splendid, que es importante. Muy bien, muchísimas gracias. Chao, hasta prontito y gracias, ajá. 1956, las famosas tandas publicitarias y una voz que los mayores van a recordar, la de Orlando Marconi como locutor. Distinguidos en su presentación exterior, consagrados por la categoría de sus selectos tabacos, Lancaster con abridor relámpago y envoltura de celofán. Lancaster, elaborados con nuevas máquinas, electrónicamente seleccionados, mejor armaditos, más equilibrados. Un cigarrillo verdaderamente perfecto. Si usted fuma importados, pruebe Lancaster. Coma muy bien, tomando Serum Lactis. En cualquier época del año, Serum Lactis le facilitará digestiones perfectas y una absoluta sensación de bienestar. Los esperamos dentro de unos minutos. Nuestro mail: dxradioargentina@gmail.com. La Rosa de Tokio. Una mirada diferente de los medios de comunicación.